been abused. Said I've been misled. I've been hurt so bad by things that people have said. Started listening to people. That's where I made my mistake. Honey, now you're gone. I hope it's not too late. You got me crossing over. Cross this river before, searching and hoping for a happier shore. To some people, said love is blind. They see the love light too late. Buenas gentes, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 408. Ya sabéis que podéis escucharlo y descargarlo a través de nuestro blogspot, rutasenemigas.blogspot.com, a través de ivos.com, archive.org, y también lo podéis escuchar en las sintonías de Onda Polígono, Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, en Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7, y en Radio Pra, Nava, Asturias, a través de su TuneIn, y las horas son de la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde, tarde-noche. 408 cargadito de buen material y arrancamos con un zurriagazo soulero a cargo de los ya conocidos por las Rutas Enemigas, Carl Holmes and the Commanders. Hemos escuchado Crossing Over, un single que está incluido en un recopilatorio fantástico, bien sabroso, de Tram Records, sello alemán, que editó en julio de este año, llamado Single Collection Volumen 14. Carl Holmes and the Commanders, una banda de rhythm and blues de los 60 de Philly, de Filadelfia. Sacaron un par de LPs con Atlantic y un puñado de singles que te dislocan la cadera, cosa mala. De Filadelfia nos vamos ahora a Chicago, si no me equivoco, sí, correcto, Chicago, con un pastor de 27 años y un coro de un programa extraescolar de gospel, y que se montaron esta sesión grabada por gente importante de Chess Records allí en la ciudad del automóvil, Chicago, la ciudad del viento, perdón, y se llama el invento Pastor T.L. Barrett and the Youth for Chris Choir. El disco se llama Like a Ship Without a Sail. Se grabó en 1971, como he dicho antes, por gente de Chess. Y es una mezcla de gospel y soul muy concienciado políticamente, eufórico también, y en sintonía absoluta con el movimiento por los derechos civiles que en aquella época daba caña allí en los States. De este disco del pastor y su coro vamos a escuchar Joyful Noise, sonido placentero o pleno de gracia. Vamos con ellos. veas tú cómo los escondía a estos chavales las extraescolares, no como aquí el que os habla. Las extraescolares, estoy recordando las extraescolares de mecanografía. Yo ahí cargado con un mamotreto de Olivetti verde, que pesaba es un quintal, y paná. Ahora mismo escribo con dos dedos. Bueno, de esta joyita oculta del 71 del Pastor y su Coro, nos vamos ahora a una novedad del mes de agosto de este año, segundo LP de Cleo Sol, una diva del R&B londinense. Ha sacado su segundo disco, Mother, y vamos a escuchar un tema de ello. El R&B actual tiene un montón de mierda, es cierto, pero de vez en cuando podemos extraer buen material como este que vamos a escuchar ahora a cargo de Cleo Sol. A medio camino entre las enseñanzas melódicas de Marvin Gaye y de una Carol King, por ejemplo. Terciopelo sonoro, clase, futuro, Cleo Sol, 23. Oh, Una maravilla lo de esta chica, Cleo Sol, disco Mother. Vamos ahora con más soul, vamos con este, seguimos por este camino, esta primera parte del programa de este Rutas Enemigas 408. Nos vamos a Miami, a ese sello que nos gusta tanto aquí, Mango Hill Records, soul latino, ya sabéis. Nos vamos con The Lakesiders, un dúo que empezó hace 3 años con un canal de YouTube a base de covers y que poco a poco pues fue metiendo la cabecita, y aquí se juntan con los gerifaltes del sello, que son Jason Joshua y Joe Quiñones, y facturan un single de creencias clásicas y sedoso acabado. Vamos a poner la cara B del single que salió en mayo, se llama Show Me Love, son The Lakesiders. Seguimos con el sello de Miami, Mango Hill Records, y ahora nos vamos con uno de esos capitostes que mencionaba antes, Jason Joshua and the Beholders. En 2020 sacaron su disco de debut, Alegría y Tristeza, y del primer single que extrajeron de ese disco, de la cara B más exactamente, vamos a poner lo que nos ocupa ahora, ¿no? Se llama Are You Ready y es un funk político sobre la violencia policial tan habitual, sobre todo en Estados Unidos. Vamos con Jason Joshua and the Beholders. Well, The Beholders, Are You Ready? Y del 2020 nos vamos a 1959 con un clásico del blues del Delta, Fred McDowell. Esto se grabó en el 59, como he dicho, por el musicólogo folk Alan Lomas, que recogió las primeras grabaciones de Fred McDowell antes de ser descubierto en festivales folk y demás, o club de blues, de incorporar el Mississippi a su nombre o de ser versionados por los mismísimos Rolling Stone. Lomax estaba en Como, Mississippi, grabando a Lonnie Young y sus hermanos, así como a otros combos country, y apareció pues el vecino, Fred, vestido con un mono de trabajo, sacó la guitarra y se marcó unos blues que quitaban el hipo. Uno de ellos es este Drop Down Mama, incluido en The Alan Lomax Recordings de Fred McDowell, que ha salido en agosto de este año 2021. Fred McDowell. Drop down, baby, let your daddy see. You got something really worrying me, Lord, my mama. My mama, she don't lie. I might wanna take you back, Lord, my mama, she don't lie to me. Bob's in the kitchen cooking. Maybe be Bob's on the ocean right now. Submarine, Lord, my mama, she don't lie. Escuchado Drop Down Mama de a cargo de Fred McDowell. Esto es Rutas Enemigas número 408, disponible, escuchable en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Paranava Asturias. Y seguimos hablando de blues porque ahora vamos a anunciar el próximo festival, nuestro festival de blues aquí toledano, el Señor Blues Festival, que tendrá lugar el próximo 16 de octubre, sábado. Su tercera edición, entrada gratuita en el recinto ferial del Polígono, aquí en Toledo. Hay buen material ese día, hay buen mondongo blusero y otros y adyacentes, y podremos escuchar a Lucía Santiago, a Smiling Jack Smith and the New Panama Limited, del Toro Blues Band, Iker Piris and his Dual Electras, Mai Sánchez y Susan Santos. Ese mismo día, gratuito, 16 de octubre, Señor Blues Festival, tercera edición, recinto ferial del Polígono Toledo, a partir de la una. Hay más cosas, hay muchas cosas para chavales y demás, mercadillo, etcétera, etcétera. Allí estaremos, tomando algo y escuchando buen blues. Y uno de los que ha anunciado, Mai Sánchez, es lo que vamos a escuchar ahora. Mai Sánchez con su combo de Big Town Playboys. Vamos a escuchar de este buen hombre un buen pájaro del rhythm and blues, del rock and roll, del rockabilly, londinense, Reino Unido y orígenes españoles, cantante, compositor y pianista dotado en activo desde el año 82. Orígenes españoles que le hacen vivir ahora aquí, vino a cuidar a su madre que estaba enferma y se quedó en Gredos, en Ávila. Un tío, además, que no moco de pavo, muy bien relacionado. Se ha codeado con gente como Clapton, como Jeff Beck, Billy Wyman de los Stones o Mick Fleetwood, entre otros. Vamos a escuchar de él un tema extraído de un directo del 97, Off the Clock Live. Así nos vamos haciendo una idea. El tema elegido se llama Deep in the Heart of Texas, Mai Sánchez and the Big Town Playboys. Ganazas hay de disfrutar a Mike Sánchez, entre otros, en el Señor Blues Festival de este sábado que viene. Vamos ahora con un temita de un buen hombre que ya suena por aquí, este hombre y este disco que vamos a escuchar. Se trata de Jonathan Wilson con su Rare Birds del año 2018, desde Los Ángeles. Viene este hombre, productor, aparte de músico, productor de Father John Misty, entre otros, guitarrista de acompañamiento del Pink Floyd y Roger Waters en su gira. Y este disco, Reverse, es un disco de puesta al día de los grandes sonidos del rock. Está muy bien, pero no está perfecto porque solo baja el pistón de vez en cuando, sobre todo cuando recuerda en algún corte, por ejemplo, al pesado del Peter Gabriel, ¿sabes? O sea, bueno, pero nadie es perfecto, ¿no? En el tema que nos ocupa, se llama Miriam Montagny. Pues a mí me da un aire a los Kings en un momento dado, aunque luego se va por otros derroteros, pero a ver si lo captáis vosotros igual que yo. Jonathan Wilson, Miriam Montagny. Power, plugging into dirty maids' power. Disco lo tiene de feo la portada. Estoy viendo aquí en el display del reproductor ahora mismo la portada. Hostia, mamá mía, qué fea, qué madre. Echar un ojo al Bandcamp, escuchar el disco y disfrutar de la portada de este Rare Birds de Jonathan Wilson. Ahora nos vamos con otra visitante habitual también de Rutas Enemigas, reciente. Rosalie, Filadelfia otra vez. Nos vamos a Filadelfia. Una gran voz de, femenina del americana actual. Este disco estoy escuchando últimamente bastante, se llama No Medium, es su tercer disco de mayo de este año 2021 y esta canción es una de mis preferidas, Se sale, no lo despego de mi cabeza. Se llama Your Shadow, Rosalie, o Rosalie, no tengo muy claro cómo se pronuncia, yo creo que es Rosalie. Start to break. Y renovamos con un recopilatorio, un fantástico recopilatorio que ha editado en julio de este año el sello de Seattle Light in the Attic, llamado May the Circle Remain Unbroken, a Tribute to Rocky. Está dedicado a Rocky Erickson, miembro fundador y líder de los 34 Elevators Tejanos, gran banda de culto psicodélica. Aquí en este recopilatorio grandes popes del rock actual como Jeff Tweedy, The Wilco, Black Angels, Ty Segall o Gary Clark Jr. pues se marcan unas versiones de temas de rock y no solo de los Elevators sino también de su carrera en solitario. Vamos a elegir dos esta vez porque yo creo que vamos a visitar más este recopilatorio. Y el primero de esos dos es la versión de You're Gonna Miss Me, incluido en su debut de los Elevators, si no me equivoco, a cargo de Lucinda Williams. You're gonna wake up one morning as the sun greets the dawn. You're gonna wake up a morning as the sun greets the dawn. You're gonna look around and your mom, boy, you're gonna find that I'm gone. Miss my love when you never needed it. Pone poderío, ¿eh?, la Lucinda a esta versión de los Elevators. Y la segunda, esta canción que vamos a elegir de este recopilatorio, es a cargo de la cantante de 38 años country de Nashville, Marco Price, que se marca un tema fantástico del disco en solitario con los Aliens, de Rocky Erickson con los Aliens, Red Temple Prayer, Two Headed Dog. Un tema real. Bueno, por lo amargo, lo borda también. Vamos con ella. Haciendo una gran cover de Rocky Erickson, Two Headed Dogs, y nos vamos ya, vamos con la última. Y antes de la última, comentaros que tengo novedades aquí en Rutas Enemigas. El próximo programa, en el 409, tendremos un nuevo colaborador en Rutas Enemigas. Se trata de Hartur, todos le conocéis, o bueno, muchos le conocéis, un músico toledano ubicuo, pues aquí también va a estar en Rutas, cómo no. Y va a venir con una sección llamada El Crisol del Fuzz, que, como su propio nombre indica, pues va a ir con la cosa garajera, ¿no? Y en el primer episodio, que tendrá lugar el próximo día 20 de octubre, pues los protagonistas van a ser los inconmensurables The Seeds. Vamos con la última. Veremos a Hartur la semana que viene. Vamos con la última, el disco de cabecera de Rutas Enemigas, El Hojalata Pura de los Escombros, su primer disco. Mayo de este año, editado por Folk Records, desde Madrid, discazo de rock macarruzo. Y la canción que vamos a escuchar hoy, que se llama Que suene rock and roll, tiene un invitado especial al final, que seguramente todos conoceréis. Nos vamos con Escombros, que suene rock and roll, que suene siempre. ¡Hala! ¡Hasta luego! Thank you. es pura basura. Hay rock de basurero.